has trabajado fuerte para que haya un polo industrial, un polo tecnológico aquí en Cañuelas y que ya está dando sus frutos. Sí, por ahí lo primero que uno tiene que avizorar como contenido general, como marca, es que las localidades que están afuera del primer y segundo cordón del conurbano, el interior bonaerense, para ser sustentable y tener destino, necesita tener proyectos productivos, necesita que haya producción industrial, pequeña, mediana, de escala multinacional, para que eso genere dentro del marco de la comunidad, primero posibilidades laborales para los ciudadanos de las comunidades del interior. Esto es importantísimo, el concepto de conseguir trabajo en mi lugar, conseguir trabajo en el lugar donde yo elegí para vivir y no tener que viajar todos los días y convertir a ese lugar que yo elegí para vivir en una ciudad dormitorio. Dicho este concepto general, que es válido para toda la provincia de Buenos Aires, sino el interior es muy asimétrico y cuesta mucho gobernar en el interior de la provincia. Dicho esto, digamos, nosotros a partir del año 2008 comenzamos con una política de articulación, de promoción, de encuentros muy agresiva, de salir a buscar empresas que se pudieran, que quisieran, que contemplaran dentro de sus posibilidades radicarse en el distrito. Así es, digamos, que el año 2009 en adelante, segunda mitad del año 2008 en adelante, una vez que ordenamos los números municipales, pudimos desarrollar esa política pública, creo yo que con bastante eficacia y con eficiencia y con mucho corazón y con mucho despliegue en el día a día. Pudimos inaugurar el primer parque industrial. Había condiciones de país claramente para la inauguración de parques industriales. Se inauguraron más de 100 en toda la provincia de Buenos Aires. No todos tuvieron la misma sustentabilidad o el mismo éxito. Sabíamos que una vez inaugurado ese parque industrial, lo que había que dotarlo era de sustentabilidad. Y sustentabilidad es darle la posibilidad a las empresas que se radiquen en nuestro territorio, que paguen sueldos en Cañuelas, que esos trabajadores que cobran sueldos en Cañuelas los van a volcar indefectiblemente a consumo, bienes y servicios en Cañuelas en un porcentaje muy, pero muy importante. Bueno, y así surgió con alrededor de entre 110 y 115 empresas más que se radicaron dentro y fuera del parque, de todas las características, desde multinacionales como Samsung, Visuar o Burs, hasta Ewing, que es una empresa familiar. Diversos proyectos fueron llegando a Cañuelas, fueron generando trabajo en Cañuelas, fueron radicándose en Cañuelas y fueron generando consumo, que es el que permitió el crecimiento exponencial del entramado comercial. En el caso particular de Samsung, la primera reunión la tuvimos en el 2011. Ellos nos plantearon claramente cuál era su proyecto y que estaban llegando, Visuar estaba llegando a un acuerdo con Samsung, que estaban buscando un lugar para radicarse. Nosotros les ofrecimos el parque industrial, los conectamos con la gente del parque industrial. Esto fue 2011-2012. Después nos sentamos, nos pusimos de acuerdo en términos de las tasas municipales, les promovimos las tasas municipales al 100% en los derechos de construcción, acordamos en lo que es seguridad e higiene una promoción industrial de características generales que después fuimos aplicando también en el resto de las empresas. Y en el 2013 Samsung inauguró su planta en Cañuelas, hoy tiene alrededor de 250 operarios, genera alrededor de 500 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Fabricó en primera instancia lavarropas para el mercado interno y el mercado común sudamericano y posteriormente avanzó en un proyecto que tiene que ver con lo que se inauguró la semana pasada y se va a poner en marcha a partir del 1 de noviembre. Son 300 puestos de trabajo más, es la fabricación de heladeras de mediana gama y de alta gama. estuvimos recorriendo la planta, estuvimos hablando con los empresarios, estuvimos viendo a los trabajadores y llevamos adelante un nuevo acuerdo de promoción industrial por esta planta para favorecer la erradicación. 300 puestos de trabajo a un promedio de entre 15 y 20 mil pesos de sueldo, claro. Son 6 millones de pesos más que se mueven dentro de la comunidad de Cañuelas una vez que esté en marcha, y esto no es un tema menor, porque la plata que circula siempre es una, hay que ver nada más quién se la lleva. Nosotros sacamos enseguida la cuenta de cuánto significa, cuántos puestos de trabajo y cuánto genera eso en consumo, porque hay una relación muy directa entre lo que cobra un trabajador y consume dentro de la comunidad. Y las comunidades son sustentables en virtud de que los trabajadores y los jóvenes puedan encontrar trabajo y desarrollarse dentro de esas comunidades. En momentos donde se está viviendo una pérdida de trabajo, que en Cañuelas se esté dando la posibilidad de generar 300 puestos de trabajo más a partir de esta nueva planta de Samsung, imagino que también íntimamente te llena de orgullo, y además es un como un buen poroto a tu favor, ¿no? De cara a decir, bueno, visibilizar el trabajo que se viene haciendo en Cañuelas en los últimos tiempos. Visibilizar un proyecto primero de crecimiento, después tratar de que ese proyecto de crecimiento se pueda llegar a transformar en desarrollo, que llegue a la mayor cantidad de habitantes posible, y saber que el trabajo no para, que hay un largo proceso entre las primeras conversaciones y la erradicación de una empresa, digamos. Y ese proceso, que tiene que ver con los proyectos de inversión, demanda mucha eficiencia, mucha eficacia, y también demanda un nivel de transparencia que le asegure claramente las reglas de juego a las empresas que vienen a radicarse. Acá vienen, saben que hablan con la intendenta o quien designe la intendenta, que las reglas de juego están preestablecidas, que esas reglas de juego no cambian y que no van a aparecer ningún tipo de elementos raros o extraños en el camino. A los empresarios le pedimos que inviertan, produzcan, generen riquezas y paguen sueldo. Y la función del Estado es ordenar, articular y establecer las reglas del juego. Si podemos trabajar en el mismo sentido, eso genera primero un proceso de crecimiento económico y después genera un proceso de desarrollo. Y lleva mucho tiempo. Yo, mira, en este momento tenemos en carpeta conversaciones con 3 empresas para erradicación en Cañuelas, 2 dentro del parque industrial, 1 fuera del parque industrial, y con 2 de esas empresas empezamos las conversaciones hace 1 año y medio, y con 1 de esas empresas empezamos las conversaciones hace 3 meses. Lleva tiempo, pero lo que es para el jugador de fútbol, de repente la sensación que le produce hacer un gol, es para nosotros cuando, claro, se inaugura una fábrica y vemos a los trabajadores predispuestos a trabajar, y después vemos a los trabajadores recorriendo Cañuelas, y después vemos a esos trabajadores que por ahí pudieron adquirir un bien como un auto o una moto, o los vemos consumiendo en los comercios de Cañuelas. Eso es parte del equilibrio comunitario, y lo tenemos absolutamente claro como proyecto, y tratamos, a pesar de las dificultades, claramente el cuadro tarifario no le pega de la misma manera a Samsung que a Sabores de Cañuelas, que es una empresa de fiambres que se radicó acá cerca de Hell Trailer. Su capacidad y su incidencia sobre los costos no es la misma. Por lo tanto, estamos atravesando una coyuntura que es difícil, sobre todo para las pymes y las medianas empresas. Bueno, en este escenario, nosotros seguimos apostando a sostenerlas en la medida de lo posible, a promoverlas, que se radiquen, que tengan paciencia, que esperen algún cambio de las reglas de juego en el caso de las pymes y las empresas chicas, y vamos a buscar también las empresas grandes, que sabemos que la incidencia de tener la energía más cara del mundo, digamos, y más cara de Latinoamérica, no es tanto para una empresa que puede fabricar 3.000 lavarropas durante un mes como es Samsung, ¿no? Si le hiciéramos una encuesta hoy y salimos un rato por las calles, nos vamos y preguntamos, creo que la falta de trabajo probablemente, el aumento de las tarifas y seguramente alguna otra cuestión más, pero imagino que eso es lo que está más golpeando a la comunidad. Y vos estás hablando de la generación de trabajo, porque en todo caso, si no podemos bajar los servicios, habrá que generar un trabajo genuino capaz de, por lo menos, aguantar esta tormenta que se vive a nivel nacional, y en Cañuelas se está haciendo esto. Pero hay un dato que a mí me parece muy alentador. Se han cansado tanto de protestar los trabajadores de Frigocarne, de no escuchar oídos. Sin embargo, desde el municipio, del Consejo Deliberante, se armó la estrategia de ser un nexo entre el municipio y aquellas autoridades nacionales, con el único fin de darle la posibilidad de trabajar a estos laburantes. Nosotros habíamos hablado con Juan Ángel Cruz el sábado anterior, uh-huh. Y decía, Juan Ángel decía, ¿sabes qué? Vine de recorrida, y si mañana están las condiciones dadas para trabajar, mañana mismo pueden operar al día siguiente. Y desde el municipio se generó esta posibilidad de generar un subsidio a través, bueno, de diferentes conversaciones. ¿Qué sensaciones te deja? Primero, ¿cómo se dan esas charlas? Y después, no se está hablando solamente de un subsidio, se está hablando de personas que se ilusionan con la posibilidad de volver a trabajar. Sí, lo primero que debo decir, siendo honesto, sin que nadie me lo pueda discutir, es que Frigocarne arrancó en Cañuelas como espacio cooperativo de los trabajadores, inclusive antes que asumiéramos nosotros. Que en todo este tiempo que nosotros estuvimos en el gobierno, visitamos en reiteradas oportunidades a Frigocarne, que siempre los visitamos para enterarnos cómo iban, cómo iba progresando la empresa, cuánto cobraban los trabajadores. Éramos invitados usualmente a comer un asado o algo por el estilo. En ese mismo espacio que fuimos invitados durante 10 años a comer un asado, hoy tenemos una crisis que no solamente afecta a los trabajadores, a los 140 trabajadores y sus familias de Máximo Paz, que han trabajado durante 10 años, no necesitan demostrarnos en esta nueva lógica de la posverdad que son trabajadores o que no quieren trabajar. Han trabajado durante 10 años, han faenado en el frigorífico de Máximo Paz. No solamente decía afecta a los trabajadores, sino que afecta a todo Máximo Paz, porque el impacto de esos trabajadores en el ánimo comunitario, de esos trabajadores que lo que tienen para vender, que lo que tienen para comercializar, que lo que tienen para entregar es su trabajo, primero quiebra el ánimo comunitario y después produce dentro de la comunidad de Máximo Paz consecuencias económicas que hoy no podemos mensurar, porque estamos hablando de una comunidad de entre 10.000 y 12.000 habitantes en la cual dejan de circular entre 1.5 millones y 2 millones de pesos como consecuencia de Frigocarne. Claro. Entonces después tengo 2.500 medidores a los cuales les aumentó la luz alrededor de 300, 400 pesos promedio. Y ahí tenés otro millón de pesos. Y después tengo la inflación. Entonces hay una retracción muy importante en el comercio de Máximo Paz. Cañuelas es afectado por esta crisis, pero en una escala chica como el comercio de Máximo Paz, no solamente están la familia de los trabajadores, que es importantísimo, sino la diferencia en la afectación del 20% de la estructura comercial de Máximo Paz. Sí, y si esos comerciantes no pueden levantar la cortina, ¿qué salen a hacer mañana? Claro. Esta también. Siempre tenés el puesto de choripán en la esquina de tal o cual empresa que se hace unos mangos y que gracias a que funciona esa empresa, está bien que es otro circuito de mercado, tiene la posibilidad de trabajar y de llevar el mango a la casa. Y al cerrar esa fábrica, también esas familias quedan... La golpea directamente, uh-huh. Digo, los comercios, el puesto, como vos decís, el almacén de consumo diario, la verdulería, la librería de Máximo Paz, golpea de lleno la imposibilidad de esos trabajadores de hacerse cargo de los gastos de su casa y de pagar los servicios, los cortes, los servicios. Digamos, cuando un trabajador pierde el trabajo, se resiente de una manera brutal el entramado social, deja de ser referencia dentro de su familia, con el tiempo... La inseguridad, el miedo. Su propia inseguridad, su pérdida de referencia, los chicos que ya no ven a su padre ir a trabajar y los atajos que te imponen los medios, donde yo digo siempre la pelea de nuestros docentes es completamente asimétrica. De repente ellos le explican a los chicos que el modelo a seguir es un modelo virtuoso en el cual hay que estudiar, en el cual hay que trabajar, y después se encuentran a la noche con reality show en el cual el talento pasa por otro lado. Tienen que volver al otro día al colegio y cuando hay que echarle la culpa a alguien se la echamos a los maestros. La sociedad que generamos no se hace cargo de nada. El modelo de sociedad que vendemos no se hace cargo de nada. Después terminamos simplificando diciendo los maestros no sirven, los maestros... La verdad que la carga que les ponemos a los docentes es completamente injustificada. Y la lucha de los docentes en el día a día es completamente asimétrica con un modelo egoísta, individualista, en el cual el éxito pase en el talento que podés tener más o menos para generar en algún escándalo, en algún medio de comunicación y hacerte conocido. La construcción de ese paradigma tiene una responsabilidad mediática muy, pero muy fuerte. No le podemos echar la culpa a los docentes de lo que ellos no generan. Nos fuimos para otro lado, pero me pareció... No, es interesante. Porque hablas del sentido el sentido de pertenencia, ¿no? A mí me parece que, bueno, nosotros podemos, ajustarnos un poquito el cinturón, siempre ha pasado. Pero cuando el ajustarte ese cinturón significa que vayas perdiendo ese sentido de pertenencia y entonces mirás para un costado y digo, no porque sea el municipio de Cañuelas, pero alguna referencia te dice, bueno, miren muchachos, vamos a tratar de dar la cara por ustedes de este lugar. Por supuesto que no deja de ser un municipio y que no hay autoridad nacional o provincial desde un ejecutivo capaz de resolver algunas situaciones que uno quiere hacerlo, ¿no? Y uno de esos puntos, digamos... Porque si dependiera el municipio, por ejemplo, frenar el aumento de los combustibles, automáticamente diríamos, bueno, está en agenda. Y hay agendas que no están, porque no son agenda nacional o provincial, pero ¿cómo va a impactar ese aumento de combustibles? Y además preguntarte una referencia, porque hoy casualmente iba a saludar a Peteto, nuestro compañero de Casa Cairo, y me decía, ¿sabes qué? Los otros días estuve en una fiesta de jubilados con Gustavo, mandale saludos, me decía. Entonces ahí se me viene el sentido de pertenencia. Hablas seguramente con comerciantes, hablas con algunos laburantes que se van a tomar el bondi, que la sube, automáticamente le va a subir por esa situación. ¿Cómo se está viviendo esto en Cañuelas? Bueno, básicamente... Te termino de cerrar el temita que tiene que ver con Frigocarne. Tenían una deuda, le bloquearon las matrículas. Cuando los muchachos fueron otra vez a negociar las matrículas, dijeron tienen una deuda de Senasa que se había generado durante el tiempo que habían estado parados. Es perverso el sistema. Tienen que poner 400.000 pesos para empezar a funcionar. Si ustedes ponen 400.000 pesos, les vamos a dar las matrículas de nuevo. Esto me consta a mí, porque lo escuché yo y está documentado. O sea, no me lo contaron los muchachos, yo lo escuché. Claro. En ese sentido, digamos, se ideó una operación de salvataje económico que tiene que ver con el sentido profundo de la comunidad. Marisa dijo, dispongamos de esos recursos, resolvamos que esto no sea excusa, que esto no sea impedimento para que 140 familias puedan empezar a trabajar nuevamente, y el día jueves creo que entregó el aporte como para que no haya excusas y se le entregue prontamente la matrícula. Después, lo que vos planteabas en términos de los combustibles y de todas las tarifas, la cuenta y el cálculo es fatalmente lineal. Si vos tenés... Pero te doy un ejemplo en el tema de la luz. 26.000 medidores en Cañuelas. Sí. En todo el territorio de Cañuelas tenés 26.700 medidores. Por cada 100 pesos son 3 millones de pesos menos que dejan de circular en la comunidad. Bueno. la plata está, se la lleva otro, ya no la recibe más el comerciante, ya no la puede gastar en la tienda, en la verdulería, en la carnicería, en salir a comer con su familia el trabajador, sino que se la lleva el señor Sur, que desgraciadamente, digamos, algunos de nosotros, quizás menos de los que tendrían que saber, sabemos que detrás del señor Sur se esconde un amigo entrañable de Macri, que es Nicolás Caputo. Claro. Que está sentado a la mesa de las decisiones políticas. Bueno, cada 100 pesos que sube la luz se lo lleva a Caputo y no le compramos a la verdulería de Silvia. Esta es la verdad del tema. El subsidio que a veces, y yo no estoy muy de acuerdo con la escala de subsidio que teníamos, podríamos haber hecho las cosas de otra manera y en algún momento quizá tendríamos que haber corregido uh-huh. algunas cuestiones que teníamos, pero la verdad es que esos 100 pesos se lo empieza a llevar la empresa de Nicolás Caputo. Ahora esos 100 pesos multiplicado 100, estoy sí. diciendo, no estoy diciendo 1000, no estoy diciendo 500, claro. multiplicado por los medidores de Cañuelas son los que dejan de consumirse en los comercios de Cañuelas, claro. Que de todas maneras no siente la crisis de la misma manera que la sienten las comunidades de alrededor nuestro, porque todavía tiene un entramado industrial muy fuerte, muy sólido y muy diverso. Y muy diverso. Esta cuestión de ir desde la pyme a la multinacional permite, a ver, la ola te llega, pero te va llegando mucho más despacio. Esto lo saben bien los trabajadores de Cerámica Cañuelas o los trabajadores de Autoperforantes Tel. ¿Por qué digo? Porque son dos empresas que crecieron muchísimo, se radicaron con nosotros y crecieron muchísimo en los últimos 5 años. ¿En base a qué? En realidad en base al consumo interno. En el caso de Cerámicas Cañuelas, durante los últimos 6 años, el 93% de su producción fue para consumo interno. Esto quiere decir para las casas, para los locales que se construían en la Argentina. En el caso de Autoperforantes Tel, todavía más, el 96%, digamos, fue para consumo interno. Se diversificaron los tornillos que llevan, los lavarropas que se fabrican en Visuar, se fabrican en Cañuelas, ¿me entendés? Claro. Ahora, si vos abrís la importación a China, nosotros quedamos fuera de escala, pero no quedamos fuera de escala porque los trabajadores se abusen de las paritarias y cobren sueldos descomunales. No quedamos fuera de escala porque la familia que invirtió en Autoperforantes Tal sea un voraces capitalistas que quieren quedarse con la renta. Quedamos fuera de escala porque el régimen chino es primitivo en términos laborales, de tal manera que ningún país del mundo que abra sus fronteras puede competir con China. Y hoy yo valoro especialmente que tanto Autoperforantes Tel como Cerámica Cañuelas, digamos, que han bajado su producción sustancialmente, si bien están un día en el cual se dedican a limpiar la planta, no han suspendido un solo trabajador. Y para mí eso es valioso. También hemos podido generar ese vínculo, a veces mucho más llevadero cuando las empresas son pymes o son pequeñas empresas, porque al empresario pyme le cuesta mucho formar un trabajador, no tiene una tendencia natural a cerrar la fábrica de tornillos, importo tornillos de China que voy a estar discutiendo todos los días con el gobierno si me los dejan entrar, pero hay 150 familias detrás de eso. Y el hecho de que no despidan ni suspendan trabajadores, a pesar por ahí de la escala recesiva que están viviendo, me parece que es muy valioso y también para ponerlo en visibilidad, decir, bueno, hay empresarios que podrían estar haciendo otra cosa, que son pymes o son chicos y siguen sosteniendo la producción porque siguen apostando por el país. Gustavo, te pido 3 minutos nada más. Escuchamos un temita musical. Le contamos a los oyentes que estamos en contacto directo aquí con el diputado nacional, Gustavo Arrieta. Y, por supuesto, un temita nada más para refrescar algo del aire. Hay muchas otras preguntas que se nos vienen de cara justamente a... ¿Por qué no? Vamos a estar tocando seguramente las elecciones que vienen, pero también la realidad de algunos sectores vulnerables de Cañuelas, como es el caso, por ejemplo, de los jubilados. Y a propósito de esto, digamos, hacemos un breve corte nada más para refrescar la gola, para calentar un poco la pava y venimos. Los nadies. los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, los nadies. NACPOP 88.1. Cita divina, pañuelos para el adiós, y que Dios no lo permita. El diputado nacional Gustavo Arrieta, el otro día le contaba a unos amigos, nada, porque aparte de hacer este oficio, aquí en la radio uno tiene un programita de radio en los Andes, y por supuesto que le digo a los chicos, miren, yo no voy a ir a la cancha, esto ocurría ayer, porque estoy un poco cansado, mañana tengo una entrevista, voy a entrevistar a Gustavo Arrieta. Y gente que no sabe de política. Y me dice, el flaco. Así, el flaco. Entonces, el flaco Arrieta. Y son tipos que cuando vienen a Cañuelas, quedan, insisto. Yo, cuando venís acá, dice tierra de oportunidades, pero es posta que es tierra de oportunidades, ¿no? Entonces, como uno no va a defender ese terruño, uno también se siente parte de esta tierra, pero el cariño, ¿no?, con el cual se recuerda a la gente y sobre todo el accionar y el crecimiento. Yo estoy pero sorprendidísimo. Un día, y esto sí, fuera de agenda, un día yo trabajaba en Pilar y yo me proponía decirle a los cañuelenses, cuando recién llegué acá después de mucho tiempo, que el error que no tiene que cometer Cañuelas, digo, es un conjunto, es crecer como Pilar, digamos, tiene que crecer, sí. ¿Sabes la satisfacción que te da saber que nada que ver, que ese modelo de Pilar no tiene nada que ver con Cañuelas? Porque es cierto, sí, hay sectores de gran crecimiento y tenés compañeros de a pie que viven en los barrios, pero hay una mancomunión y no se perdió ese espíritu de aquellos que tal vez tengan una mirada un poco más conservadora y aquellos que tal vez tengan una mirada un poco más liberal. No se ha perdido eso y ojalá que eso no se pierda. El pibe que tiene 18 años, que tiene 20, y el abuelo que tiene 80 años, convergen tomando un café, tomando mate, un asado en un centro de jubilados, en una sociedad de fomento, y entonces va pasando de generación en generación ese sentido de pertenencia. ¿Cómo están los jubilados de Cañuelas hoy, Gustavo? Te pregunto. Bueno, los jubilados, primero, que es un segmento etario que es maravilloso, con una experiencia de vida muy, pero muy importante, que ha tenido la posibilidad en muchos casos de poder acceder a la jubilación en los últimos años, hoy se encuentran con las características generales por ahí que nos competen a todos: la suba de tarifas, el aumento de los medicamentos, la poda de la provisión de medicamentos por parte del PAMI, toda una situación que en algún punto resulta traumática, los hace reflexionar, los hace tener que volver a recurrir a su familia, que en muchos casos se daba en mucha menor medida, pero es un grupo con el cual siempre nos gusta trabajar mucho porque transmiten una experiencia de vida importante y tienen una predisposición al mensaje desinteresado o el afecto desinteresado, que tiene que ver con estar de vuelta en la vida y tener todas las energías puestas en ser buenas personas y pasarla lo mejor posible. Ayer tuvimos un evento que Marisa viene realizando el año 2010. Hubo alrededor de 1000 jubilados de Cañuelas. Empezó a las 9 de la noche, terminó cerca de las 5 de la mañana. Y la verdad que son un orgullo. Nuestros abuelos siempre son un orgullo. Tuve con Peteto, con Graciela, claro. Compartí un rato con ellos, y siempre tienen una visión que, más allá de que estén preocupados, es optimista y también es muy afectuosa en el trato del día a día. El grupo de los jubilados es espectacular. Los centros de jubilados de Cañuelas tienen una vida social y comunitaria muy importante. Se han resuelto la mayoría de sus temas durante muchos años, en los últimos 2 años en la cual la situación estuvo más compleja también para ellos, por la suma de algunos costos operativos de los centros de jubilados, por el aumento de la tarifa. Debe estar el Estado municipal claramente para acompañarlos, para asistirlos, para aconsejarlos y a veces para apoyarlos en términos económicos cuando deben resolver un problema de su centro de jubilados. Hay más de 12 en Cañuelas. Y ayer también me llevé la alegría de que estaban los jubilados de Udaondo y de Las Palmitas, que es el último centro de jubilados que se conformó, de Las Palmitas, del Cañuelas profundo, del Cañuelas más rural. estaban todos con los centros de jubilados del centro de Cañuelas, de Los Aromos, de Santa Rosa, de Los Pozos, de San Esteban, de Uribe Larrea, de Petión, de Casares, de Máximo Paz, haciendo el festejo de su día, un poquito posdatado, pero festejando su día. Participaron, esto como anécdota, pero también plantea la predisposición que tienen a la vida en el día a día. Participaron 52 postulantes para reinas de jubilados. Fue un evento espectacular. Los sorteos, los grupos musicales, la energía. Bueno, a pesar de estar viviendo un momento complicado, ponen una energía en el día a día que es envidiable. Si me están escuchando, algunos de los que estuvo anoche, sé que la han pasado muy bien y que estuvieron hasta muy tarde. Yo me quedé con Marisa hasta las 3:30 de la mañana y siguieron un rato largo más todavía. Bueno, el agradecimiento por el momento que nos han hecho pasar y por el afecto en el día a día. Hay algo interesante. Hoy casualmente estamos hablando con... leyendo los títulos en realidad, y uno de los títulos decía que el Consejo sesionó en Uribe y que en ese sentido justamente también esta posibilidad de ir trasladándose el Consejo Deliberante, pero también atendiendo cada una de las problemáticas, que se haya decidido que la fiesta de la picada y la cerveza haya dadose en Uribe Larrea, descentralizar Cañuelas también, primero que me parece que va tomando una autonomía propia, por más que por supuesto sea una de las fiestas que más ha crecido en el último tiempo, y en ese sentido, digo, si vos recordás, o te pregunto si recordás cómo fue las primeras fiestas y cómo se va a estar dando seguramente este fin de semana, que va a estar colmado de gente y que ya es una marca registrada de Cañuelas. Sí, yo recuerdo que cuando nosotros asumimos en el año 2008, había tres requerimientos fundamentales. Cuatro requerimientos fundamentales en Uribe Larrea. Primero, que se arregle el acceso. Que se arregle el acceso porque había habido en los últimos 3 años 2 fallecidos. Claro. El acceso a Uribe Larrea estaba dinamitado, el asfalto estaba dinamitado y, digamos, era la comunicación que ellos tenían con Cañuelas. No entraban los colectivos por el tema ese, digamos, y era muy peligroso. La segunda demanda era la generación de puestos de trabajo. La tercera demanda era, claramente, y lo podemos discutir con quienes hoy son opositores, porque el debate democrático debe formar parte de la construcción democrática. La tercera demanda era que la sala estuviera abierta más de 2 días en la semana. La sala estaba abierta, digamos, 2 horas por día, 2 días en la semana. Este era el tercer requerimiento de Uribe. Y el cuarto, que me parecía central e importante, porque implicaba la no resignación de la comunidad de Uribe, era la posibilidad de tener una secundaria en Uribe. ¿Sí? No tenían escuela secundaria en Uribe. Todo eso fue resuelto. Lo que más costaba resolver era el tema de los puestos de trabajo. Siempre habíamos hablado de las potencialidades de Uribe como marca y como pueblo turístico, pero los gobiernos anteriores no habían tenido la posibilidad, no habían querido o no habían sabido desarrollar ese segmento, o por ahí no estaban las condiciones económicas dadas. La verdad que no sé, porque es un análisis muy lejano. Yo crecí escuchando qué lindo que es Uribe, sí, firmaron, sí, Juan Moreira, firmaron Evita, la verdad... crecí con eso, pero eso no generaba recursos para Uribe Larrea. En el año 2008, también después del segundo semestre y principio del 2009, un grupo de productores planteó la necesidad de comenzar a instalar algún tipo de evento que nos permitiera fortalecer la llegada de vecinos de otras localidades a visitar Uribe. Y ahí surge el concepto de la fiesta de la cerveza artesanal, una sola fábrica en ese momento, y la picada, que ya teníamos instalado 2 fábricas, más la marca Don Bosco, claro, primera escuela agrotécnica del país. elaboramos un concepto de fiesta de la familia, de fiesta popular, con entrada baja, con productos accesibles para que quien nos venga a visitar pueda consumir. Se armó esa primera fiesta, en esa primera fiesta hubo alrededor de 20.000 personas, se cortaron alrededor de 12.000, 13.000 entradas que prevenden las instituciones, Eso es algo pionero, ¿no? Si vos lo contás en algún otro pueblo, a ver, muchachos, nosotros les vamos a dar el espacio, ustedes generen, bueno, y ustedes vendan las entradas y el dinero va para sus instituciones. ¿Y cómo? ¿En serio? Uh-huh. Es algo pionero. Es bueno, genera esa sensación de que la fiesta es de todos y es mucho más que una fiesta. Claro. Es algo que sentido construimos a partir del colectivo. Es mi fiesta y yo me siento a opinar y a discutir qué es el perfil de lo que tenemos que ir moldeando. Y surgieron tensiones, indudablemente en ese arranque surgieron tensiones. Nosotros llevamos claramente el concepto de que debía ser muy accesible el valor de la entrada, uh-huh, para que eso multiplicara durante el año la posibilidad de que otros visitantes nos visiten Uribe. Bueno, el año pasado llegamos a las 40.000 entradas, habrán pasado 60, sí, 70.000 personas, no tiene techo, pero, a ver, más allá de lo que venden, más allá de que se invierte por ahí claramente, se invierte 1.5 millones de pesos los primeros años a pérdida, después alcanzás la línea de flotación y empatás, y después la fiesta es completamente autosustentable. Se invierte esa plata, digamos, durante esos días, quedan en Uribe en consumo de toda la provincia de Buenos Aires, el año pasado una cifra cercana a los 15 millones de pesos. Claro, claro. De tal manera que si fuera completamente a pérdida lo tenés que hacer porque lo recupera la comunidad. Pero ya la fiesta alcanzó una línea de sustentación y una marca, ¿no?, propia y una marca, y consolidó la marca Uribe. Esos vecinos que vienen a la fiesta de la cerveza artesanal y la picada nos siguen visitando durante todo el año. Uribe Larrea es una marca registrada en el turismo de la provincia de Buenos Aires. Han florecido emprendimientos, se han venido a radicar nuevos vecinos. Nosotros tomamos un Uribe Larrea donde vivían 600 personas, hoy hay cerca de 2.000, y donde los lotes se regalaban porque se iban nuestros chicos, hoy los lotes valen $50.000. La verdad que no sé, pero eso es fruto de un trabajo comunitario. Ahora, siempre hay cosas para hacer y siempre surgen problemas individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes por ahí no pudieron, que quienes no supieron, hoy te plantean si en la entrada de Uribe hay 3 lámparas sin funcionar o si se rompió una alcantarilla. Te plantean un problema coyuntural e individual para tachar una política pública. ¿Sabes por qué? Porque el proceso de destrucción siempre es mucho más simple que el proceso de construcción colectiva. Pero en el marco de todo esto vamos a una fiesta de Uribe Larrea. Uribe Larrea es un pueblo que nos llena de orgullo y una comunidad que nos llena de orgullo. Yo siempre digo con Marisa que cuando nos retiremos de la actividad política del día a día con este vértigo que por ahí tenemos de la mañana a la noche, queremos ser delegados municipales de Uribe Larrea, porque la verdad que es un paraíso, es un lugar extraordinario. Nos visitan 5.000, 6.000, 10.000 visitantes por fin de semana, y la fiesta ha sido la piedra angular de ese crecimiento. Gustavo, las últimas dos preguntas, sé que la agenda te tiene un poquito apretada, pero me parece que vi mal en la charla, y le voy a pedir a Neri, por supuesto, que hay una versión de Los Mareados de Los Cayetanos que es exquisita, hay un acierto, pero eso es cuando lo despidamos al diputado nacional. Gustavo, me quiero meter de lleno en la pelea electoral, viene el 22 de octubre, digamos, es una pregunta ineludible la que te tengo que hacer. Ha ganado Unidad Ciudadana aquí en Cañuelas, pero por supuesto, algunos dirán, bueno, es un empate técnico. Hablando con un compañero de la radio, Nicolás Elave, me dice, mira, si ganaste por un voto, ganaste. Ya está, y por supuesto, ha sido ganador Unidad Ciudadana. ¿Cómo te parás de cara a lo que va a ocurrir el 22 de octubre, teniendo justamente en cuenta esta paridad? Y bueno, si has analizado ese resultado y cómo ese resultado puede llegar a, bueno, modificar también o la estrategia o el pensamiento de cara justamente a esa elección. Sí, por ahí destacar que fue una elección atípica, que hay un nuevo gobierno, que estamos viviendo un proceso político que pareciera ser de construcción de una nueva hegemonía, como consecuencia inclusive de nuestros propios defectos, porque si querés hacemos otro programa y hablamos de nuestros propios defectos, que lo tenemos y mucho. Digamos, para que Caputo sea el que maneje el precio de la luz y tome la decisión en la mesa presidencial, algo debemos haber hecho mal. Decir, no, somos perfectos y vamos a volver. No, la verdad que no vamos a volver si somos iguales. Para que Aranguren sea que fije el gasto de los combustibles y aparte sea accionista de Shell, y aparte es un escándalo. En cualquier país del mundo, no sé, ni en Zamumba, digamos, si existiera Zamumba, podría pasar algo así. Son cosas muy contradictorias, no es un conflicto de intereses, es estar de los dos lados del mostrador en la disputa por la renta. Entonces, indudablemente nos hemos equivocado. Lo que estamos seguros que a nivel de las políticas públicas podemos mirar a los argentinos a los ojos. En términos de Cañuelas, fue un resultado parejo, hemos ganado, estamos muy agradecidos, somos un espacio político que ya ha ganado 8 elecciones consecutivas. La alternancia democrática y la posibilidad de perder está siempre y debemos tomarlo como algo natural. Sí decir que siempre se juegan cosas en las elecciones. La política industrial se juega en las elecciones porque quienes por ahí postergaron a Cañuelas en su crecimiento durante 20 años no van a cambiar. Quienes nos llevaron una tasa de mortalidad infantil de 25 por mil no van a cambiar por más que su nombre sea invoque el cambio. Debemos definir los cañuelenses si queremos seguir con la política universitaria. Tenemos más de 2.000 chicos que estudian en Cañuelas. Claro. Tenemos, digamos, universidad pública y universidad privada. Cañuelas no solamente es el polo industrial de la región, Cañuelas es también el polo universitario de la región. La UCE se está construyendo, digamos, un edificio, dos edificios, un hospital veterinario, digamos, en el proyecto decíamos, cuando hablamos con la UCES, vamos a tener el mejor hospital público de la región para atender a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos, vamos a tener el mejor hospital para nuestras mascotas. Si querés, después hablamos del mejor hospital público de la región, porque todavía no lo hemos podido abrir, y yo fui muy criticado cuando en las elecciones anteriores sobre el final dije, no los imagino inaugurando el hospital que nosotros soñamos. Sí, pero bueno, la UCE también va, está construyendo un edificio acá muy cerca, arrancan las carreras de veterinaria y agronomía, hay 5 universidades públicas, tenemos la primer carrera de ingeniería de la región, somos una referencia universitaria, todo esto está en juego. Desde nuestra idea, no, digamos, desde lo que nosotros pensamos, desde la disputa en el Consejo Deliberante, nosotros hemos podido construir cada una de estas políticas, desde la primera, de la llegada de la primera empresa, desde la realización de la primera obra de agua potable o la realización del primer asfalto, porque tenemos concejales absolutamente consustanciados con esta idea de desarrollo integral de Cañuelas. Sin esos concejales, al cambiar la correlación de fuerza, la disputa va a ser otra. Nosotros ya fuimos el distrito más postergado de la región. Yo no quiero volver al pasado. Esto también se juega porque se juega en la política. Nosotros decíamos, ¿por qué Lobo está así? ¿Por qué San Vicente está así? ¿Por qué tenemos 5 marchas por semana en Cañuela? ¿Por qué el hospital está de paro? ¿Por qué pagamos los sueldos en cuota? ¿Por qué no se viene a radicar una empresa, porque tenemos 120 policías, porque tenemos 3 patrulleros, porque tenemos 115 delitos por mes, porque no hacemos obra pública, porque no cumplimos con los servicios y porque obedeció a un modelo determinado de gestión. Se hizo lo que se pudo, lo que se quiso, lo que se supo. Nosotros somos otra cosa como colectivo y hoy eso está claramente en disputa, y está en disputa ganemos y nos pongamos contentos, y está en disputa perdamos. El proceso de construcción es un proceso de ladrillo sobre ladrillo. El proceso de destrucción es agarrar una masa y voltear una pared. Claro. Ya han agarrado una masa, ya han entrado, como dijo en un momento Sergio Massa, a un quirófano con una motosierra. Digamos, ya lo han hecho, lo pueden hacer, lo vivimos. Esto dentro de la disputa democrática entre los que creemos en dos modelos de país. Muy cortita, has identificado, lo dijiste hace un ratito nada más, la idea de, bueno, no permitir que el hospital regional funcione en su totalidad por decisión del gobierno nacional y provincial, pero también has identificado cuando han querido y de hecho quieren justamente comenzar a destruir lo que tiene que ver, por ejemplo, con la policía local. Lo has identificado rápidamente y rápidamente fuiste uno de los primeros en referenciarte y visibilizar estas dos problemáticas, no ahora ni hace un mes, sino ya hace varios meses. Incluso lo del hospital lo ha hecho vos hace un tiempo mucho más prolongado. Lo último que te pido en esa materia es una opinión con respecto a cómo está tratando la provincia de Buenos Aires en primera instancia, primero el tema del hospital y por supuesto esta idea de desmantelar la policía local. Bueno, por ahí en términos del hospital, decir que la actual administración recibió un hospital con el 98% de la obra terminada, que pasamos un proceso de auditorías que no arrojó ningún tipo de anomalía en la construcción del hospital, de uno de los dos o tres hospitales más grandes de la provincia de Buenos Aires, que el hospital habría que ir a verlo, y de hecho llevamos muchas instituciones para ver en qué condiciones están, que está dotado con el 70% de aparatología. Ahora la realidad es que tenía que haber 10 servicios abiertos y hay un solo servicio funcionando como se puede. No le estoy echando la culpa ni al Consejo de Administración ni al director del hospital. Esto es una cuestión de recursos. Vos tenés todo el equipamiento, tenés el hospital, tenés que ponerle presupuesto. ¿Cuál era ese presupuesto aprobado para el año 2016? Algo así como 460 millones de pesos. ¿Es razonable ese presupuesto? Sí. Nosotros en el 2016 gastamos 140 en nuestro hospital en Cañuelas. ¿Cuánto le pusieron? En realidad le pusieron menos de 30 millones de pesos. Es imposible, claro, así sea Carrillo o Favaloro, hacer funcionar este hospital con 30 millones de pesos. Conclusión, los servicios no se abren, los equipos no se usan. Conclusión posterior, cuando los equipos no se usan, entramos a mirar los equipos y decimos, pero esto tiene un equipamiento que es extraordinario, ¿por qué no lo llevamos a La Plata? Digo, uno puede estar, cuando es funcionario público, puede estar o no estar de acuerdo con el fallo judicial de la Cuenca Matanza de Riachuelo. Podés adherir en términos legales al fallo. Lo que no podés hacer es ser funcionario público y no leerlo. Digamos, La Plata queda fuera de la cuenca. El equipamiento, el angiógrafo, el resonador, el ecógrafo, el tomógrafo, se compraron con recursos de los argentinos para los vecinos de Cañuelas, para los vecinos de San Vicente, para los vecinos de Presidente Perón, para los vecinos de Marcos Paz y para los vecinos de La Cera. Y debe quedar acá, claramente debe quedar acá. En el esquema de la policía local, Cañuelas fue el último distrito en adherir a la policía local. Teníamos muchas reservas con el tema. Nos parece que ese paso que se terminó dando sumó operatividad, calidad, prevención y proximidad de la policía. Donde tenés malos jefes y malos intendentes, la policía funciona muy mal. Donde tenés buenos jefes y buenos intendentes, la policía funciona bastante, bastante bien. La policía local es una institución que tiene más de 100 años en el mundo. Funciona en el mundo. Al espacio político que gobierna ahora, habla mucho del mundo y de abrirnos al mundo. esto es un retroceso. Es una decisión tomada, yo no estoy de acuerdo, van a avanzar, queda Cañuelas y dos o tres distritos más, van a avanzar y lo van a hacer. Y nos vamos a sentar y vamos a firmar el convenio diciendo no estamos de acuerdo y es un error. Pero la policía local funciona en el mundo. Vos vas a cualquier pueblo de Italia con más de 30.000 habitantes y ves los carabineros, la policía regional y la policía local. ¿Qué hace la policía local? Proximidad y prevención. ¿Qué hace? Parejas recorriendo las zonas urbanas, las zonas comerciales, las plazas, los espacios públicos. No son tan brutos de mezclar los carabineros con la policía local. No se le ocurra a nadie. Se entiende perfectamente. Se comprende. Sí, absolutamente. Digamos, no intervienen expedientes judiciales, es proximidad y prevención. Otro mito, el tiempo de reparación era muy corto. En Roma es de 2 meses, en Nápoles es de 4 meses. Claro. Tenés que tener el título secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que está diciendo que lo que se hizo anteriormente era perfecto. No, pero digamos, si fue un salto de calidad, mejorémoslo, no le entreguemos todo a la bonaerense, que va a terminar siendo un retroceso perfecto institucional importante. Esto está jugado, es una decisión tomada sobre las PASO. Y nosotros podemos decir un mes más, un mes menos, la semana que viene o la otra, pero lo van a hacer, no va a haber más policía local. Va a pasar a depender operativamente de la policía bonaerense, y los cañuelenses y todos los que tenemos policía local valoraremos dentro de 1, 2 o 3 años si fue una decisión acertada o desacertada. Bien, Gustavo, un placer enorme tenerte acá. Y bueno, por supuesto, el último mensaje para los oyentes, que bueno, que vamos recibiendo algunos mensajes y que por supuesto seguramente querrán esta despedida final, este saludo final, no sin antes agradecerte que hayas estado aquí en los estudios de la radio, casi una hora charlando con algún temita musical de por medio, pero el agradecimiento de que hayas venido aquí. Puedo decir 2 o 3 cuestiones puntuales más. Una de las cuestiones que a mí me preocupa severamente y que trasciende a mi generación, es claramente el tema del endeudamiento en la Argentina. Nos hemos endeudado en 80.000 millones de dólares, más la deuda de las provincias, estamos rondando los 110.000 millones de dólares, nos hemos endeudado a un ritmo de 180 millones de dólares por día. A quien le gusta tanto las comparaciones por ahí como el presidente, esto lo digo sin chicana y con el respeto que genera su legitimidad de origen y su posible legitimidad si gana las elecciones, ¿no? Digamos, nos estamos endeudando a un ritmo de 10 hospitales como el de Cañuelas por día. Si lo pones en jardines de infantes, nos estamos endeudando a un ritmo de 260 jardines de infantes por día. Si lo pones en términos de la escuela primaria, nos estamos endeudando a un ritmo de 1.900 escuelas primarias por día. Con la deuda que contraemos en un día, podríamos construir 1.900 escuelas primarias. En esta hora, digamos, en esta hora, la cuenta nos daría que en esta hora nos hemos endeudado por alrededor de 50 escuelas primarias mientras nosotros estamos conversando. Esto, claro, explota. ¿Cuándo explota? Explota cuando se acaba el plan de negocios, cuando ya te privatizaron la energía, cuando se quedaron con los fondos de pensión, cuando pudieron avanzar por el agua, cuando pudieron avanzar por Vaca Muerta. ¿Va a ser ahora? ¿Va a ser el año que viene? Tengo disidencias con mis propios compañeros. ¿Va a ser cuando no haya más negocios para hacer? Ahí te van a apretar y ahí vas a volver a tener la sensación de que la deuda es impagable. Nosotros crecimos, pertenecemos a generaciones diferentes, pero que crecimos pensando que la deuda era impagable. Otra vez estamos construyendo un esquema de financiamiento que va a ahogar a las Argentinas en los próximos años y va a condenar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nadie dice en los medios que nos endeudamos a un ritmo de 180 millones de dólares por día. Yo tendría que pensar que tenemos una regresión en términos de conocimiento y que nadie evalúa el impacto de esto, o que hay intereses creados que de alguna manera disciplinan algunas cuestiones.